Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es La Innoble Igualdad, de Entierro Prematuro, banda punk oriunda de Lanús. Su música se puede encontrar en las plataformas digitales y podés descargar sus discos desde entierroprematuro.bandcamp.com. Previamente en Juglaridades, recordamos cómo nació el guión y el cast para los actores principales del film. ¿De cuál film estamos hablando? De aquel que surgió a partir de un guión de Gregory Wyden, dirigido por Russell Mulcahy y protagonizado por Christopher Lambert, Sean Connery y Clancy Brown. Highlander. Desde la alborada del tiempo llegamos caminando en silencio a través de los siglos, viviendo muchas vidas secretas, luchando por llegar al tiempo de la reunión, cuando los pocos que quedemos pelearemos hasta el fin. Nadie jamás había sabido que estábamos entre ustedes hasta ahora. Uno es el protagonista, Conor MacLeod, del clan escocés MacLeod, mientras que su enemigo es conocido como el Kurgan. Se presume que existen muchos más, aunque en la trama solo se conocen algunos. Entre ellos, Ramírez, quien será una suerte de mentor para Conor. Soy Juan Sánchez Villalobos Ramírez, jefe de metalurgia del rey Carlos V de España, y estoy a sus órdenes. El destino de los inmortales es combatir entre ellos para alcanzar el premio que obtendrá el vencedor cuando solo quede uno. ¿Y cuál es ese premio? Ni idea. Si bien no queda explícito, se presume que consiste en un poder y sabiduría que permitirá al ganador guiar al mundo hacia una nueva era de paz u oscuridad, dependiendo de su naturaleza. Ah, yo hubiera tenido una idea genial para conseguir financiamiento. ¿En serio? ¿Qué se te ocurrió? Mire, si el que gana el premio es un escocés, entonces podría decirse que Conor MacLeod se convierte en el Big Mac. Imagínese el patrocinio, la cajita feliz y toda la parafernalia marketinera que se podría haber aprovechado. ¡Es buenísimo! ¿Lo entiendes? ¡Ay, Dios! El silencio después de cada una de tus intervenciones es música para mis oídos. Y la música también juega un rol importante en Highlander, ¿sabías? No, pero supongo que ahora nos va a aburrir con... Perdón, quise decir, nos va a contar. Durante la etapa de producción le ofrecieron la banda sonora a Marillion, pero la banda estaba de gira y rechazó la propuesta. Algo similar ocurrió con Fish, cantante de dicha banda, quien no pudo actuar por problemas de agenda. Para septiembre de 1985, Mulcahy había editado casi 20 minutos de rodaje. El productor musical le sugirió a Duran Duran. Russell ya había trabajado con ellos y buscaba algo un poco más pesado y que tuviera toques épicos. Por ello, su atención se posó sobre Queen, especialmente luego de la histórica actuación en el Live Aid. ¿Ese es el que está con la musculosa blanca y jeans que recrearon casi completo en la película de Freddy? Exacto, ese mismo show. Por eso, Mulcahy se reunió con la banda en una proyección privada. Los cuatro quedaron encantados y cada uno quiso aportar un tema. Las transiciones entre épocas yendo hacia atrás y adelante otorgaban una dinámica con tintes de videoclip que resultó innovadora. Brian May, guitarrista de la banda, quedó conmovido al ver la escena de la muerte de Heather, la mujer amada por Conor. El guitarrista estaba atravesando momentos difíciles tras el fallecimiento de su padre y la ruptura de su propio matrimonio. Estaba conduciendo cuando una melodía y una letra acudieron a su mente casi al mismo tiempo. Las registró en un grabador de mano para no perder la idea, que estaba casi completa. Cuando llegó al estudio con la referencia, la empalmaron con el montaje. Cada parte coincidía con los estados de ánimo que había visto en pantalla. Fue como una especie de magia. No tuvo que cambiar nada, solamente pasar del demo a la versión final. Así nació Who Wants to Live Forever. Roger Taylor, el baterista, quedó impresionado por una escena que contenía la frase «Es una especie de magia». Sintió que, de alguna manera, podía resumir la historia, añadiendo otras frases del film. ¿Así salió la letra? ¡Ah, qué piola! ¡Así cualquiera! No tanto. En realidad, se despertó en mitad de la noche y anotó frases del discurso de Martin Luther King Jr., «Tengo un sueño». Pero esa no es la letra de One Vision, que ni siquiera está en la película. Exacto, porque originalmente el demo traía esa letra con la base de «Kind of Magic». Pero Freddie Mercury vio el potencial y le pidió a Taylor que lo dejara producirla. Le apostó que la convertiría en un éxito. Entonces cambió la letra, le dio más ritmo y arreglos para terminar de lograr la versión que se convirtió en uno de los grandes éxitos de la banda. La original es la que se utiliza en los títulos finales de la película. ¿Y cuáles fueron los otros temas que quedaron? Uno de ellos es Don't Lose Your Head, un synth pop de Roger Taylor que luego fue utilizado en las series. En el film, una versión instrumental empalma con un fragmento de New York, New York. Mulcahy quería que Freddie la cantara completa, pero él se negaba. Con el correr de los días se hicieron amigos, entonces una noche Freddie aceptó, pero solamente grabó un fragmento que fue el que sale en la película en la secuencia de autos de New York. Por ello, no apareció en el álbum original. Los otros fueron One Year of Love, una balada con saxo que si no fuera de Queen podría ser... ¿Serviría para lubricar bisagras y freír milanesas? Algo así. Basta de vulnerabilidad. También Gimme the Prize, un tema pesado que sirve para presentar al villano, y Princess of the Universe. Este último fue uno de los dos videoclips dirigidos por Mulcahy, pero fue el único que contenía imágenes y alusiones a la película. De hecho, Freddie Mercury y Christopher Lambert tienen un duelo de pie de micrófono contra espada. ¿Y quién gana? Mirá el video, jetón, no te voy a arruinar la sorpresa. Pero durante la grabación, a Lambert se le escapó la espada y golpeó a Brian May. Entonces Freddie se burló diciendo, te lo dije, este es el ganador. Taylor también tiene buenos recuerdos de aquella grabación. Christopher Lambert le regaló el impermeable que utilizó en la película, el cual aún hoy conserva. Se deben haber divertido mucho. ¿Y qué pasó con el de A Kind of Magic? Ese lo filmaron en un teatro que se utilizaba por la BBC. Allí, Freddie es un mago que despliega su talento para restaurar el esplendor de las ruinas y convertir a tres lincheras en su banda. Creo que me acuerdo. ¿Es el que aparece en los dibujos animados que salen en la tapa del disco? Exacto. Si bien Queen quería trabajar en la banda sonora, también buscaban lanzar un álbum con canciones propias y nuevas. Por ello hicieron algunas variaciones respecto a las versiones fílmicas y agregaron otras para publicar el álbum que los llevaría en su última gira, A Kind of Magic. Si lo habré escuchado romper los quinotos con esa línea de bajo. Me carcomen la cabeza de la chota. ¿Pero usted no quería ser guitarrista? ¿Qué hacía con el bajo? Cosas de la vida. Ah, ya veo. 6 cuerdas le parecían difíciles, entonces probó con 2 menos. No, imberbe mental. A mediados de los 2000, un conocido me pidió que cubriera el lugar de bajista por un show. Tenía apenas una semana por delante y un solo ensayo. Siempre con antelación, como a usted le gustan las cosas. Exacto. Como no quería fallarle, me puse a practicar, pero había una contra. ¿Cuál? ¿Que no era bajista? Sí. Tampoco es guitarrista, ¿cuál es el problema? Sí, soy un desastre aficionado, pero como guitarrista doy un poquito menos de vergüenza. No, es horrible. No voy a poder comer en un mes. El problema es que el recital era acústico. Allí se notan mucho más los matices. Por ello, esa semana me la pasé escuchando y analizando el Unplugged de Bryan Adams y el Queen Live at Wembley para entender y analizar algunas ideas en el bajo. ¿Y lo consiguió? No como me hubiera gustado, pero sirvió para poder salir al escenario y dar un buen recital. Ah, sí. Como si estas cosas pasaran. ¡Esto es pura... Yo era un adolescente cuando pasaron la película por televisión. Me sorprendí y me encantó, especialmente por la música de Queen. Por aquel entonces corría una leyenda que afirmaba que en la plazoleta de la vuelta de casa había un degenerado que manoseaba y robaba a las señoras y niños. ¡Ay, no! Ya lo veo venir. ¿Qué cosa? Bueno, en casa había un machete oxidado que podía servir como objeto contundente porque no cortaba nada. Pero a veces me gustaba salir en las noches lluviosas con un impermeable verde que me habían regalado y el machete oculto en el interior con la esperanza de cruzármelo. Como si fuera Connor McLeod. ¡Ay, Dios! ¡Usted y su complejo de héroe! Mientras tanto, en el Salón de la Justicia... ¿Y tuvo suerte? Por supuesto que no. Y al poco tiempo se dejó de hablar del tema. ¿Qué hubiera hecho si se lo encontraba? Difícil interrogante. No quiero ni pensarlo. Hubiera salido corriendo, ¿verdad? Sí, sí. Ahí lo tenés al pelotudo. Ya a principios del 2000 estaba acostado mirando una película cuando sonó el timbre. Al mirar por la ventana pude ver una cabellera carmesí. Me llamó la atención porque no conocía a ningún pelirrojo. ¿Y quién era? Grande fue mi sorpresa al escuchar la voz de mi amigo Marcelo González. En cuanto le abrí la puerta no pude contener las carcajadas y le pregunté. ¿Qué te pasó? ¿Se te cayó un tampón usado? No, juglar. Me tenía el pelo en honor a mis raíces escocesas. Soy un Highlander. Pero si la semana pasada me dijiste que eras un samurái. Sí, por parte de mi viejo, pero mi vieja es escocesa, del clan McLeod. Déjate de hinchar, González. Tu viejo es González y tu vieja es Pérez. Y es de Corrientes. ¿Escocés de dónde? Por parte de los abuelos lejanos. Ya veo. ¿Con qué se fue el origen de la leyenda del samurái escocés? Si bien la película no fue un éxito inmediato en los cines, tuvo buena recepción en los videoclubes y generó el interés por una secuela. Highlander 2 se filmó en Argentina y se estrenó en 1991. La idea era aprovechar la devaluación existente. No importa en qué año estés escuchando esto, siempre estaremos hundidos económicamente. En teoría, los costos disminuirían a casi la mitad. Pero se embarcaron en proyectos faraónicos como la construcción de escenografías ampulosas en Puerto Madero, mucha trasnoche y distracciones. Christopher Lambert estaba obligado por contrato a participar en dicha secuela, pero se sentía en discrepancia con los cambios introducidos en la trama, donde los presentaban como extraterrestres. Una cagada. Arruinaba todo lo narrado en la original. ¡Extraterrestre del orto, da! De hecho, él afirmaba que el guión podía ser bueno para una película genérica de ciencia ficción, pero no para Highlander. Por eso, en las entrevistas alertaba a los fans cuando afirmaba que si estaban esperando una secuela, Highlander 2 no lo era. ¡Señor juglar! ¡Tenemos un mensaje! Pásalo, por favor. ¡Uy! Highlander. Podría estar horas hablando de esta película. Creo que es una de esas películas que veo mínimo una vez al año y siempre que tengo oportunidad las vuelvo a ver. Es fantástica y ya les hablará un montón el juglar de la música, obvio, yo creo que va a ser un protagonista de su charla. También les hablará del genial montaje con los cortes entre escena y escena, resaltando los saltos en el tiempo. Es un gran videoclip, de hecho el director era director de videoclips. Bueno, no me voy a meter a hablar de lo que seguro les está hablando Pablito. Yo quiero hablar de algo mucho, pero mucho, mucho, mucho, mucho peor, que es Highlander 2. Para mí es una película que no solo es mala en sí mismo, sino que para colmo tiene la virtud, por llamarlo de algún modo, de arruinar aspectos de la primera, por querer dar explicación a cosas que quedaban perfectamente en la fantasía, en la nebulosa. Saber que existen estos seres, no hace falta pensar cuál es su origen, cuál es el motivo por el que están acá y lo que sea. Pero lo cierto es que Highlander 2, muchos sabrán que tuvo algunas escenas que se filmaron en Buenos Aires. Y también algunos sabrán que algún músico famoso, baterista de riff, participó en esa película haciendo un mini papel. Estoy hablando obviamente de Michel Peyronel. Y en ese entonces Michel era muy amigote del Clan Violadores. Y recuerdo cuando fuimos a la premiere, una función previa al estreno, al que nos invitaron, invitaron a Michel, y Michel fue abriendo el abanico, y me acuerdo que estábamos en una misma fila, Michel, Stuka, Pil, el polaco, Sissi Hansen, yo, no me acuerdo, algunos más, así estábamos todos ahí, preparados para ver a Michel en acción. La cosa es que la película arranca, muy al comienzo, está Connor McLeod andando en un auto por el lo que hoy es Puerto Madero, pero filmado en esa época era algo absolutamente distinto a lo que es hoy, y es interceptado por un grupo de motoqueros, o mejor dicho, en la película lo que se ve es a Connor McLeod andando con el auto y a lo lejos se ve unas motos con alguien arriba. Ahí Michel nos susurra a todos, ahí viene mi parte. Corte Connor McLeod en otra situación. La escena en la que Michel y otros motoqueros enfrentaban a Connor y eran cagados a palos fue cortada en edición. O sea que fuimos todos a ver a Michel y Michel no apareció. Eso sí, apareció su nombre en los créditos. Años más tarde tuve ocasión de ver la edición expandida, editada en DVD y qué sé yo, y aparecía un poquito más. Pero yo sinceramente ni siquiera llegué a reconocerlo a Michel. Se veía que había alguien rubio ahí peleando en unos 5 segundos extras de película. Pero bueno, ese es mi recuerdo. Y miren que es bastante meritorio recordar ese tipo de detalles, porque en cosas mucho más simples cometo olvidos, como por ejemplo ahora, que al comenzar me olvidé de decirles quién soy. Soy José, cantante de Error de Sistema y admirador de Juglaridades. ¡Qué grande José! Te recomiendo ir a verlo con su banda Error de Sistema, punk rock con buenas letras y un frontman histriónico. Con el éxito de ambas películas surgió la idea de hacer una serie. Tendría la ventaja de estar precedida por ambos films y contar con una base de seguidores. Podrían continuar enfocándose en Connor McLeod, pero Christopher Lambert se negó a aparecer en todos los episodios. Sin embargo, aceptó hacerlo en el primero. Entonces, la serie pasó a contar las aventuras de Duncan McLeod, interpretado por Adrian Paul. Producida entre Canadá y Francia, comenzó en 1992 y contó con 6 temporadas y 119 episodios. Highlander 3 llegó en 1994. El propio Lambert la siente como una secuela directa de la original. También hubo una serie animada que seguía las aventuras de los descendientes de Connor. Aquí obtenían poder a través de las espadas en lugar de las decapitaciones vistas en las películas. Se emitió entre 1994 y 1996 y contó con 40 capítulos. Highlander 4 es del año 2000 y fue un intento por unir la serie con las películas. De hecho, aparecen Connor y Duncan McLeod, quienes unen fuerzas para derrotar a un enemigo común. Además de las películas y las series, hubo una novelización que amplía los eventos vistos en pantalla para añadir más dimensión a los personajes. El autor es Gary Kilworth y espero poder hacerme algún tiempo para leerla. Por lo pronto, nos vamos a despedir con aquella versión demo de A Kind of Magic. ¿La que tenía la letra de One Vision? Sí, esa misma. Nos reencontramos en una semana para más. Tengo algo que decir. Es mejor quemarse que desvanecerse. ¡Sí! Tiene razón, señor Corgan. No, nos vamos, señor juglar. Nos reencontramos en una semana para más juglaridades. One man, one soul, one vision, one golden glance of what should be. Claridades.